tomato. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. Hacía falta un cambio radical y profundo. Hacía falta romper con las estructuras. Seguinos en esta lucha a favor del rock y en contra del aburrimiento. Todos los miércoles a las 23, unite a esta revolución sonora por Conexión Abierta, una nueva opción en radio. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Esto es Revolución Sonora, como siempre, nos estás escuchando a partir de las 23 horas por www.conexionabierta.com.ar. Gracias por estar del otro lado escuchando, gracias por quedarte, como siempre, cada miércoles hasta tarde, a acompañarnos. Y te ofrecemos un montón de cosas, porque para hoy tenemos muchísimas cosas, ¿no? Muchísimas cosas, como todos los miércoles. Esto es Revolución Sonora, con ustedes Cintia Alcaraz, Sebastián Castiñeira. Un programón. Lo quería decir. Una falta de coordinación. Lo quería decir en coro. Exactamente, en estéreo. Muchísimas cosas están pasando en el país y muchas cosas pasan en el mundo de la música también. Sí. Y a nivel policial también pasa, ¿no? También. Tenemos. Luego presentamos al resto de los integrantes. Vamos directamente con las notas. Caso Solange, absuelven a Lucila por falta de pruebas. El tribunal de San Isidro falló por unanimidad a favor de la defensa de Friend en el caso por el asesinato de su amiga, al que había llegado acusada por homicidio doblemente calificado por ensañamiento y alevosía. Rarísimo este caso, ¿eh? Pero bueno, ya están confirmadas las fechas para los recitales de Pearl Jam y System of the Down. El recital de Pearl Jam será el 13 de noviembre en el Estadio Único de La Plata y el de System of the Down el 5 de octubre en Geva. Las entradas para los recitales se venderán a partir del 1 de agosto. La conmoción por el asesinato de Cabral cruza toda Latinoamérica. Los gobiernos de varios países expresaron su dolor por el crimen del cantautor argentino en Guatemala. Una lástima, ¿eh? Vuelve Malón y a Obras Sanitarias. El cuarteto O'Connor, Romano, Strum, Cuadrado vuelven al escenario el 10 de diciembre luego de 12 años de silencio. Y lo harán en el Templo del Rock, que cerró su puerta hace 2 años. Su baterista revela que habrá más show, giras por el interior y grabarían un nuevo disco. Esto te lo vamos a contar en un ratito. Paul McCartney y Ringo Starr, reunión Beatles en el año 2012. Los dos miembros de los Four, o sea, de los cuatro fabulosos sobrevivientes, serían invitados para tocar en los Juegos Olímpicos que se realizarán a cabo en Londres durante el año que viene. Muy bien. Abren clubes para romper cosas. Qué bueno, ¿no? Para descargarte. La tensión. Buenísimo. He sabido que destrozar algo es una gran terapia cuando se está estresado, ¿no? Como estamos diciendo recién. Tanto es así que en el mundo hay organizaciones que funcionan con el único propósito de brindar la posibilidad de descargar la ira e impotencia con los más diversos objetos. Qué loco. Muse quiere tocar en el espacio. La banda británica Muse está dispuesta a viajar en un vuelo comercial de Virgin Galactic, la compañía del magnate Richard Branson, que empezará a hacer vuelos turísticos intergalácticos. Bien. La confesión de Filmus, el enojo de peronistas y gremialistas y el asco del vecino Fito. Da asco la mitad de Buenos Aires, escribió el cantante rosarino Fito Páez, y aficando en estas comarcas, vitupera a la mitad de los porteños que le gusta tener el bolsillo lleno a costa de no me importa. ¿De qué? No me importa, dijo. O sea, es como que dijo algo de los porteños. Bueno, es un ratito vamos a estar hablando sobre esta declaración polémica de Fito Páez. Terrible. Fito, ¿qué pasa, Bifito? No te olvides que tenemos en la producción a Federico Canessa, en la producción a nada más y nada menos una grosísima, así es, Noelia Pagano, en la columna deportiva Esteban Armayor, y en la columna de cine a Florencia Branieiro. Y nuestro tenemos un guionista también, que ya es parte nuestro de guionista equipo. Es Matías Bento, muchas gracias. Que hoy termina por toda la creatividad. Exacto. Hoy termina la novela. Un ciclo. Sí, un ciclo, el novelón de cobardes, iba a decir valientes. Bueno, es el antítesis. Así que igual de todas formas, la semana que viene se viene otro novelón. Pero hoy por favor te pido que te quedes hasta lo último para escuchar cómo, qué va a pasar con Pancha, qué va a pasar con Leopardo, con Denso. Así que te lo vamos a estar contando al final del programa. Así que quédate despierto, tomate café, lo que sea, que hoy te prometemos muchísimas cosas. También viene una banda a tocar en vivo, ellos son... Fangodélicos. Van a estar acá un ratito con nosotros en el estudio para que puedan disfrutar un poco de su música. También. ¿Y la consigna del día cuál es? ¿A quién le dirías tu mejor insulto? O tu peor insulto, ¿no? El más grave. Claro. ¿Por qué? Claro. ¿A tu jefe? ¿A tu exnovio? ¿Al perro porque se comió la prueba? Claro, qué error, ¿no? ¿A tu mamá? Ahí está. O al tachero. No, pero el perro se comió el trabajo práctico, esa es la verdad. Al colectivo. Siempre. Es verdad. Al colectivero que no te para, que querés llegar temprano, qué bronca que te da. Bueno, todo eso lo podés contar al 4300-9470. O nos podés buscar en Facebook, estamos como Revolución Sonora, te agregamos en un toque y chateás en vivo con nosotros. Así, bueno, y te podés ganar la remera Revolución Sonora también. Y ya un ratito vamos a contar los ganadores de la semana pasada, que se ganaron los CD de Diaspora Rock, ¿sí? Los chicos que tuvieron... Los últimos dos los que últimos. Nos quedan, los anteriores los repartimos a la manera de la semana anterior. Así que aprovechen están... que son álbumes muy buenos. Muy bueno. Quédate en Revolución Sonora, escuchá a Soul Garden. Yeah! Vas a escuchar algo diferente con la cuota de actualidad que necesitas. Y no es que el diario te va a hablar, es que vas a entrar a Conexión Abierta los miércoles a las 23, porque te espera Revolución Sonora, una transformación de tu lado. A Soul Garden con Black Rain, el nuevo tema, el nuevo hit del nuevo CD que sacó la banda, liderada por Eddie Vedder. No tengo palabras para describir a este cantautor. Excelente, ¿no? Excelente. Excelente, la verdad que es el amor de mi vida, ¿qué voy a hacer? Caso Solange, absuelven a Lucila por falta de pruebas. Como habíamos adelantado, el Tribunal Oral en lo Criminal número 2 de San Isidro absolvió por unanimidad a Lucila Friend por el crimen de su amiga Solange Lavenheimer, asesinada en el año 2007 dentro de un PH de la localidad bonaerense de Florida. Los jueces Oscar Zapata, Lino Mirabelle y Hernán San Martín solamente leyeron el veredicto y decidieron absolver a Friend, como había pedido su defensa luego de un juicio que duró un mes. Y luego se conoció que la absolvieron porque durante las audiencias no hubo pruebas para condenarla. Y por eso el fallo fue absoluto. Bueno, en definitiva, acá hay muchas especulaciones sobre que la investigación estuvo muy mal hecha y con muchas desprolijidades, como dicen. Sé que la familia de Solange va a apelar el fallo a casación, pero bueno, en una primera instancia, si no tienen pruebas contundentes, no se puede condenar a una persona. Yo hice una encuesta en general, sí, a todos los conocidos, y les preguntaba qué les parecía si Lucila, para el resto, ¿no?, el público en general, era culpable o inocente. La mayoría de la gente me decía que le parecía que era culpable por la cara. Bueno, porque ella tenía expresiones de una posible psicópata, ¿no? Por lo general los psicópatas tienen esta cosa de no demostrar, ¿no? Parece como que esconden algo, pero y terminan algunos siendo absueltos, como en el caso de Lucila. Pero bueno, se tejen estas hipótesis de que... Pero no se podría condenar a alguien por portación no, por de cara. No, pero por eso hicimos. Porque error, claro, ¿no? Es muy raro, o sea, es muy raro que no se haya encontrado el culpable, ¿no? La cuestión es que, como bien vos decís, no había pocos datos que había recabado, recolectado la fiscalía, entonces el caso terminó siendo muy pobre en cuanto a datos. De hecho, uno de los peritos le van a hacer una denuncia por falta de mérito. Así que bueno, dentro del mismo seno de la justicia está ese problema, ¿no? Mira, raro, ¿no? Pero bueno, se lo dejamos a la justicia que se encargue si se va a terminar a decir si es inocente o culpable. Por lo pronto la absolvieron y bueno, la familia de Solange se va a encargar de que... Lo cual incluso es un terrible precedente, digamos, para la justicia, porque significa que no puede encontrar ningún culpable, porque la única acusada era ella. O sea, claro, el crimen para la justicia está sin resolver. Y sí. Bueno, estás escuchando ahí a Pearl Jam con Jeremy, porque Pearl Jam va a venir a la Argentina y ya están confirmadas las fechas, junto con System of a Down. No van a venir juntos, sino que están confirmadas las dos fechas, ¿no? Porque el recital de Pearl Jam será el 13 de noviembre en el Estadio Único de La Plata. Vuelve a la Argentina luego de 6 años. Su primera vez fue en Ferro, en noviembre del 2005, donde hicieron dos fechas. Ahora luego viene en el marco de sus 20 años de existencia, así que van a festejar. Primero van a pasar por Brasil el 4, el 6, el 9 y el 11 de noviembre. Luego tocarán el 13 en el Estadio Único de La Plata y las entradas van a costar a partir de los 250 pesulis. Pesulis. Tenés tiempo, hasta el 13 de noviembre tenés tiempo para juntar los 250 pesulis. Después del show de La Plata van a ir a Chile, donde tocarán el 16 de noviembre. Y las otras fechas serán el 18 en Perú y el 20 en Costa Rica y el 24 en México. Por otra parte, System of the Down, también una banda que a mí, por mi parte, me gusta mucho también, viene a la Argentina, también un marco de una gira que hace en Latinoamérica. Tocará el 5 de octubre en el Estadio Geva. Las entradas también van a estar en venta a partir del 1 de agosto y viene también luego de un impasse que duró entre el 2006 y 2010. Y a fin de ese año anunciaron una gira en Europa. En junio, arrancó el junio, ahora en junio de 2011, y confirman la fecha, las fechas para Américas del Sur, ¿sí? Las fechas van a ser el 1 de octubre y en Argentina, esto es para Brasil, en Argentina y en Chile también van a venir. Así que los fanáticos de System of the Damned tienen la posibilidad de ir a verlo al Estadio Geva. Bueno, la conmoción por el asesinato de Cabral cruza toda Latinoamérica. Como habíamos adelantado, el crimen brutal de una voz que siempre se había alzado en nombre de la paz conmovió a toda Latinoamérica. El asesinato a balazos en Guatemala anteayer, no, el sábado, sí, perdón, del cantautor argentino Facundo Cabral fue rechazado por todos los países, donde gobiernos y artistas recordaron que el músico de 76 años, célebre por temas como No soy de aquí ni soy de allá, sí, fue atacado a balazos por desconocidos cuando se dirigía el viernes de la madrugada, al aeropuerto internacional de La Aurora, de donde tenía previsto viajar hacia Nicaragua. Recibió 16 balazos y murió en el acto. Sí, es muy loco, ¿no? La verdad, lo que le... Obviamente porque fue una persona que se encargó de hablar de la paz, que luchó mucho por la vida, hubo un momento tuvo una enfermedad muy grave y es muy triste que alguien le haya quitado la vida, ¿no? Cuando él luchó tanto por ella. En realidad ya hay, claro, tal cual, es muy irónico lo que sucedió. Ya hay dos personas que están presas por este atentado y las primeras investigaciones indican que el objetivo de los ataques habría sido el empresario nicaragüense Henry Fariña, quien había contratado a Cabral para unas presentaciones y quien se encontró en ese momento viajando con él. Sí, según las estadísticas dicen que Guatemala sería la nueva México, ¿no? Con respecto a la cantidad de narcotraficantes que hay en el lugar. Tienen 50 homicidios por año cada 100.000 habitantes. O sea, calculá que en un millón tienen 500 homicidios por año. Una lástima, una pérdida muy muy importante. Y bueno, de acá mandamos saludos a todos sus familiares. 23 horas, 21 minutos en Buenos Aires. Tenemos una temperatura de 11 grados, 9 décimas, 77% de humedad. Está bueno para que te quedes. Y bueno, y ya están en el piso. Ellos son fangodélicos y ya están acá con nosotros. Chicos, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Se los ve muy relajados, muy tranquilos. Sí, sí. Me gusta que vengan así tranquilos. Pero igual vinieron con muchos, son dos. Mucha vinieron paz. Con los instrumentos, vinieron con muchos instrumentos. Pero ellos parece que van a tocan con los pies también, sí, ¿no? Porque vinieron con Sí, somos medio como hombres orquestas un poco. Yo iba a decir eso, exactamente. Claro. ¿Viste esos tipos de orquesta, sí, que tienen la armónica, tocan la batería con el pie? Olvide, iba a traer una pandereta para usted. Bueno, no importa. Ya está completo. Si no, los acompañamos con las palmas. ¿Cómo arrancó Fangodélicos? ¿Hace cuántos años están con la banda? Estamos de mediados del 2008 y seguimos adelante con un par de cambios de integrantes, pero ahora ya tenemos una formación fija más o menos hace un año y grabamos nuestro primer disco, salió en febrero, y ahora ya estamos craneando el segundo, por suerte. Claro. Estamos así como muy contentos con el sonido que estamos encontrando. ¿No? Así que bueno, estamos ahí con ese flash. Mucha producción, sí, porque sí, sacaron un disco en enero y ya está, sí, sacando un segundo. Sí, estamos medio hasta las manos. Pero está bueno, porque nos estamos encontrando cada vez más el sonido. Me parece que... ¿Qué pasa por ahí, viste? Encontrarse con el tiempo. Está bien. ¿Cuántos son en el grupo? Somos cuatro y a veces tenemos invitados, viste, un percusionista invitado, claro, ¿viste? Sí. Pero fijo somos cuatro. Está bien. ¿Y los géneros del rock? O sea, ¿géneros que ustedes hacen? Sí, es el rock, el funk, el hip hop, sí, y el reggae, todo eso mezclado, claro. Y bueno, sale lo que nos gusta, digamos. Como que... Igual ahora nos estamos copando con medio con los sonidos de los 80, no sé por qué. está como sonando. ¿Alguna influencia o hay alguien que del grupo diga, bueno, no sé, a mí me gusta, la música de los 80? Y siempre hay alguno en el grupo, ¿no? Mira, Ari, que a mí nos gusta mucho Phil Collins. Claro. ¿entendés? Y bueno, poner este teclado que está acá, si sí. alguno conoce así de teclados, es un Roland E16. Si están escuchando, sí. es uno de los primeros sintetizadores que salieron así chicos, electrónicos, que tienen unos sonidos que no, claro. que no se pueden creer. Ah, mira, claro. Sí, lo consigue re barato, que viste, así como que... Y lo cuidas mucho, ¿no? Sí, no. Claro, sí, porque es como medio jodido conseguir. Claro, sí. Apareció un personaje y me dijo, amigo, lo quiero un teclado. Y yo, cuando lo dije, bueno. Sí. Claro, sí, no, tenés cuidado porque si tenés amigos que son de mano larga. No, pero... No, está bueno. Bueno, chicos, igual un rato vamos a seguir con ellos, con ustedes. Queremos que se queden, obviamente, van a estar tocando temas para que la gente conozca qué es Fangodélicos. Y bueno, así que quédate, no te olvides de que la consigna del día de hoy es ¿a quién le dirías tu mejor insulto y por qué? Y lo pueden hacer al... 43009470. Bueno, así que contestá la consigna y te puedes ganar una remera de Revolución Sonora. Bueno, así que, no sé, si tenés ganas de desahogarte, decir, che, a esta persona, a mi jefe, no sé, a mi vieja, a tu viejo, bueno. Es reincha pelota que me despierta, viste, no, al vecino, bueno, al albañil que te está golpeando el domingo. A los que me despiertan. No, viste el albañil que te está golpeando a las 9 de la mañana después que llegas a la 9 de la mañana, que es un poquito tarde si llegas de bailar a esa hora. No, pero bueno, a ver, quiero saber el mejor insulto que tenés. Ahora vamos a escuchar algo de Fangodélicos. Thank you. Para todos los que hacen y escuchan Revolución Sonora, un abrazo muy grande y nuestros mejores deseos de mí, Fede, los hijos de los chiquitos y el nombre de toda la banda. Che, feliz año. Brujería. Hice brujería. Y ahora no puedo resucitarla. Hoja de ruta. Recomendaciones del fin de semana. Bueno, estábamos escuchando a Fangodélicos con Piden Pista. En un ratito ellos van a tocar en vivo. Así que prepara los oídos. Y ahora también prepara los oídos para saber qué es lo que podés hacer los días que quedan hasta el domingo. Exactamente. Este jueves tenés Adred Maray, como venimos diciendo, que se llama, en Auditorio Sur, esto es en Temperley. También lo tenés a Martín Buscaglia en el CAF, esto queda en Almagro. Non Palideche y La Mississippi van a estar en La Trastienda en San Telmo. Bueno, muy bien. También tenemos Cielo Raso, ¿sí? Club Tucumán en Quilmes. También tenemos, esto es para el 15, el 7, ¿sí? Para el viernes, sí. Para el viernes. Rosana Ahmed en Samsung Studio, esto es Montserrat. Otra banda que se llama Que Nada Mucho, se llama Pez en Santana Bar. Ramos Mejía, Buenos Aires, zona oeste. Estelares en Niceto Club, Palermo. También tenemos nuevamente a Dred Maray. Quedó. El Molino Marconetti, esto es en la provincia de Santa Fe, la provincia de Miguel del Cel. ¿Lo vieron a Miguel del Cel subiendo al búnker de Macri? Un ratito vamos a hablar de Macri, ¿sí? Y toda la gente que ganó una gran ventaja contra Filmos. Bueno, una cosa increíble. Es verdad. Tenemos a Manjar también en el Club M, en Palermo, Bela Lugosi en el Imaginario Club. Estamos en Abasto, en Capital Federal. También para el día viernes, último día de la semana, así se llama la banda, último día en el Marquí, Capital Federal, la milonga de Alabum en La Cigale. Yo tenía unas épocas que iba muy seguido a La Cigale los martes, era una cerveza increíble, así que se la recomiendo que vayan a ver. Además, vas a ir a ver a la milonga de Alabum. Josefina también va a estar ahí, la banda se llama Josefina Pretende. Y No Lo Soporto, Demonios de Tasmania, en Litium, en Lanús. Y Sátiro y Amado Vudú, no es el ministro de Economía, ¿eh? Así llama la banda, Amado Vudú, en Santana Bar. Esto es Ramos Mejía. Para el sábado la tenés a Catherine Jenkins en el Teatro Coliseo, esto queda en Retiro. Salta la Banca en el Auditorio Oeste. Ekeko en el Roxy Live Bar. Tambiónica, un grupo que le mandamos saludos por haber compartido un saludo a la gente también. El aire con nosotros. En el Auditorio Este también, a Gillespie en Samsung Studio, a Heroicos Sobrevivientes en el Teatro Colegiales, Cielo Raso en XLR, Onda Vaga en Groove, en Cías Sangrantes en el Santana Bar también, Tristemente Célebres y Beta Madre, también saludo otro grupo que estuvo con nosotros. En el Tabasco Rock. Sí, también. Tenemos Ártico en el Roxy de Quilmes. Adrián Barilari en el Complejo Tedeum. A Riddim en el Cabul Rock. A Item en Mundo Bar. Y a Iván Noble en el Club F. Estoy en Córdoba. Así que si quieres ir hasta Córdoba, de paso lo puedes ir a ver a Iván Noble. También, y por último, tenemos para el 17 a Martín Buscaglia en CAF, esto es Almagro, y a Zona Ganjan en San Miguel, Ganja, sí, ahí me lo dice, muy bien. En XLR, muy bien, bueno, a veces pasa. En San Miguel, así que también los podés ir a ver a ellos. No te olvides que la consigna del día de hoy es: ¿a quién le dirías tu mejor insulto y por qué? Yo quiero saber, Sebastián Castiñeira, ¿a quién le diría su mejor insulto? Así de una me mandó. Su mejor, o sea, no es tu peor, porque tu peor es como, es muy pobre el insulto. Tiene que ser el mejor insulto. Que el vos más digas, heavy. ¿Qué insulto? El más heavy. El más heavy. Yo es una persona que no puedo nombrar con nombre y apellido, pero es una persona que lo diría no por odio ni por bronca, sino porque probé de todas las formas habidas y por haber de que esta persona me entendiese y no había manera. Le podía decir la putísima madre que te... Sí. Y no se ofendía. Claro. O sea que probaría todas a ver si alguno... Bueno. Yo creo que directamente no me da bola cuando hablo. Bueno, eso sería un buen método para descargarse, ¿no? Con alguien total si no te va a contestar. Bueno, y si vos querés contestar sí a la consigna, lo podés hacer al 4300-9470 o lo podés publicar en Facebook. Ahora vamos a escuchar a Babasónicos con Ike. ¿Cansado de los programas bizarros y decís siempre lo mismo? Revolución Sonora, eso que te hacía falta. Miércoles a las 23 por Conexión Abierta, una transformación de tu lado. Babasónicos con Ike. Vuelve Malón y a Obras Sanitarias. Bueno, el cuarteto de O'Connor, Romano, Strum y Cuadrado vuelven a los escenarios el 10 de diciembre, luego de 12 años de silencio. En medio del retorno de varias bandas a nivel internacional, el heavy local no se queda cruzado de brazos y anuncia la vuelta de una de las bandas más importantes del metal criollo. Ellos son Malón, una banda formada en 1995 de las cenizas de Herméticas, con excepción de Ricardo Orio, que le dio vida al exitoso Alma Fuerte. El show será el 10 de diciembre en el Estadio Obras Sanitarias, que reabre sus puertas a los conciertos luego de un impasse de 2 años por remodelaciones. El cantante Claudio O'Connor, el guitarrista Antonio Tano Romano, el baterista Claudio Pato Strunz y el bajista Carlos Cuadrado editaron Espíritu Combativo en 1995, Justicia o Resistencia en 1996 y Resistencia Viva en 1997, grabado en el microestadio Ferrocarril Oeste. Aparte de Alma Fuerte y Rata Blanca, hay un vacío muy grande en la escena local y creo que Malón podría ocuparlo. Los reuní a los cuatro en el Asbury de Flores y les planteé volver a lo grande. y como no hay ninguna esperanza, dice así, una esperanza, dice el productor y promotor del show, él es Ariel Costa Vigo, que está produciendo a Malón ahora actualmente. Así que van a abrir a Estadio Obra Sanitaria y vuelve esta banda de heavy metal tan, tan querida por sus fans. Qué bueno, qué bueno. Es una buena noticia para el mundo de la música. Muy bien. Argentino. Paul McCartney y Ringo Starr, reunión Beatles en el año 2012. Así lo aseguran los medios británicos como número musical para la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos del año 2012. Que se llevará a cabo en Londres, Paul McCartney y Ringo Starr son los dos nombres que están siendo considerados por los organizadores del evento. Pero al parecer no por separado, los dos miembros sobrevivientes de los Beatles se presentarán una vez más juntos sobre el escenario durante julio del año que viene. Bueno. Así que, pese a que se trata todavía de un rumor, existen grandes posibilidades de que toquen. Y la gente. Los dos Beatles. Va a ir a ver, juntos. ¿No? Sí. La gente de los Beatles. ¿Y cuánto levantarán con este show, no? Multitud. De muchos pesulis. En mi caso ellos serían dólares, son pesulis. Abre, en este caso, euros. Sí, también, es verdad. Abren clubes para romper cosas. En todo el mundo se instaló la moda de abrir espacios para romper cosas. Uno de ellos se llama, hasta así, rompes todo lo que vos querés. Se llama The Destruction Company. Un exclusivo club privado de Nueva Jersey en Estados Unidos que permite a sus ricos miembros destruir lo que se les ocurra. Claro, lo que pasa es que tenés que tener mucha plata para romper cosas, ¿no? Imagínate si, o salvo que quieras romper cosas que ya no usás, ¿no? Si te sobran las cosas, puedes romperlas. Bueno, y por eso, para que te sobran las cosas, tenés que tener mucha plata. Este sitio funciona en un galpón secreto al que solo tiene acceso un selecto grupo de ciudadanos donde pueden desquitar su furia en los objetos que más le desagradan. O sea, a uno te gusta un objeto, no sé, ponele. Ves un jarrón y tiene cara de algo, de Coppola, ponele, ¿no? El jarrón y tiene cara. ¿Qué hace? Te tenés bronca a Coppola, ves un jarrón y te llama la atención Coppola, no sé. Ves una pelota, te hace acordar al último mundial que lo pudimos ganar y no sé si la puedes romper, si la puedes pinchar. Cosas así, estás mirando algún programa de televisión de Chivento que no soportás y agarrás un plato y en ese momento con mucha violencia. Bueno, así por una cuota anual, cuyo valor es confidencial, no lo quieren decir porque debe ser muy elevado, más el costo de lo que quieran romper, los excéntricos socios pueden darse el lujo de hacer añicos objetos que la mayoría de los mortales cuidaría toda su vida. Valiosos jarrones, raros instrumentos musicales, ay qué lástima, ahí me duele mucho. Motos caras y modernas, heladeras, son algunos de los elementos que figuran en el catálogo de artículos. Yo, la ¡qué verdad, dolor! Yo la verdad que si rompen una moto cara, le rompo la cara al que rompió la moto. Porque... Bueno, pero ¿cuántos músicos rompían? ¿Se acordás los Poison cuando venían acá de Argentina y rompían todos los instrumentos? Te daban ganas de agarrar, romper la guitarra a ellos, pues, no podía hacerlo en la cabeza a ellos. Bueno, así que parece que estos clubes se dan en Estados Unidos, por lo menos. Es un país del primer mundo y se ve que a ellos les sobra el dinero para poder hacer estas cosas. Bueno. Y antes de pasar a los mensajes, yo tengo dos comentarios. Primero, que me olvidé de decir recién que en vistas a la reunión entre los dos Beatles, tenemos primero en noviembre el recital que va a dar Ringo Starr acá en el Luna Park. Muy bien. Y quiero mandar un saludo muy especial a Julio Leonardo Pani, que anteayer cumplió 30 años. Bueno, feliz cumpleaños. Y decía que nunca le iba a llegar. Bueno, te llegó, Julio. A los 30. A partir de ahora estás más cerca de los 40 que de los 30. Te mando un fuerte saludo. Espero que la esté pasando muy bien. Bueno, igual ya llegaron mensajitos. Ya tenemos mensajes respondiendo a la consigna. Tenemos a Luis Binsugna, que dice que mi mejor insulto se lo dedico al cornudo... De Menem tendría que haber puesto cornudo. Cornudo. Que por suerte no le dieron más tiempo. Si no, nos vendía a nosotros también. Saludos, como siempre, al señor Bol sin presente. Muy bien, y también hay más. Y tenemos a Martín Lu, que dice que su mejor insulto sería para Tinelli y todos sus programas. Ah, está bien, yo se lo daría a Ricardo Ford también, creo que se me merece. Sí, me genera mucha violencia. Bueno, quédate en Revolución Sonora, escuchá algo de música y después seguimos. le perdiste la pista. Sos adquisitiva. Párala con la culpa. Párala con la boca. No sos ninguna sonsa. Vos te la sabes todas. Misma postura, misma ciudad. Tu cara es pálida, me vino a buscar. No me preguntes, no quiero pelear. Llévate la bufa, no vuelvas más. No vuelvas más. Todo fue una trampa, todo fue una trampa. De psicoanalista, psicoanalista. Seguís con la pista. Sos adquisitiva. Suelo, suelo, suelo, suelo, suelo. Pensar mejor, pisar mejor. Suelo dejar tirado el jabón. Para que te resbales. No tengas esa prisa de irte con tu tía. Misma postura, misma ciudad. Tu cara pálida me vino a buscar. No me preguntes, no quiero pelear. Llévate la bufa. Llévate la bufa. Te llevaste todo lo que me hace mal. Te llevaste el ruido de mi mente. Agradezco tanto no escucharte más. Te llevaste, te llevaste. Te llevaste el mundo que vuelve a empezar. La reprobación es permanente. Agradezco tanto no fumarte más. Te llevaste, te llevaste. Todo fue una trampa. ¿Estás cansado de los programas bizarros y decís siempre lo mismo? Revolución Sonora, eso que te hacía falta. Miércoles a las 23 por Conexión Abierta. Una transformación de tu lado. Escuchando a Cadena Perpetua, La Trampa. Son las 23 horas 41 minutos. Tenemos una temperatura de 11 grados 9 décimas y una humedad de 70%. Bueno, ellos ya están preparados. Ya estamos. Están preparados los dos. John X, que es voz, teclado y guitarra, no es el instrumento, sino que toca todos estos instrumentos a la misma vez. Tiene todo acá preparado, no sé cómo va a ser, parece un pulpo. Le salen los brazos de todos lados, toca con el pie, ¿eh? Es una cosa increíble. Y Federico en bajo también. Así que chicos, esto de ustedes cuando quieran comiencen. Sale. Bueno, mientras se van preparando. Esta canción se llama El Fantasma del Rock. Te cuento mis años, yo nací un molículo de tangos palambo. Yo voy flotando por los techos, nena. No me atrapan las fieras, me convertí en el fantasma de un rock. Mezclo pampa con las luces, muñeca. No te quejes y soltate, que yo sigo mis pasos así, mirando las estrellas que se mezclan y recargan de batería. Nuestras almas se empalman entre fieras y vos descalza tus piernas de bailarina y asesíname despacio con tu lengua venenosa. Contame más de pocos, me convertí en el fantasma del rock, oh, oh, oh, baby. Exorcicé dos bandoneones, los puristas me persiguían con magia. Conocí a los mejores, pero no me conformaban. Soy transparente, soy transparente. Muchas gracias. Muy bien. O sea, no puedo decir más nada. La producción que hay acá, señores y señores, ustedes no saben. Tendría que estar acá en el estudio para ver el equipo que tienen armado. Es impresionante. ¿Por qué el fantasma del rock? Gracias. El fantasma del rock es... ¿este? Sí, lo apagamos así, ahí está. Es un gaucho. Ah, sí. Es un gaucho autóctono así de las Pampas. Sí. Que era así como medio malambero, ¿viste? Sí. Y bueno, y cuando falleció, su fantasma fue curtiendo todas las músicas que le sucedieron después. El tango, pasó por el jazz, por el rock, y llegó al funk electrónico y siguió con eso. Ah. Por eso el chabón dice, mezclo Pampa con las luces, ¿viste? Claro, claro. ¿Y quién compuso el tema? ¿O quién compone las canciones? Ese le hice yo esa letra. ¿Alguien en especial? ¿Se lo dedicas? O no, la verdad que no tengo idea cómo salió eso. Es un delirio, sí. Está muy buena la idea, ¿eh? Está buena, sí. Tiene como así como para allá, podés imaginarte el video, digamos. Claro. Tiene como mucha imagen. Está bien. ¿Y vos en los temas todos haces teclado, vos? En vivo yo toco más la guitarra. Eric toca los teclados. Claro. Así. Viste, por ahí algún teclado lo toco, pero toco más la guitarra yo, porque no pudo venir, entonces dije, bueno, lo traigo. Está perfecto, está bien. Así que... ¿Ustedes podrían decir como que es más el corazón del grupo, el teclado? El teclado. La verdad que sí. Estamos dando más importancia, queremos usar como otros instrumentos. La verdad que ya la guitarra medio que a mí personalmente me tiene medio cansado para componer. Claro. Me limita mucho. Con el teclado, viste, lo veo como más... Viste, lo veo como más largo, como un mar infinito, ponerle. La guitarra como que es muy rockera. Recién decían que el género que hacen ustedes es hip hop, un poco de funk. ¿Cómo es el público con respecto a esto, a la música que ustedes hacen? ¿Aceptan lo que hacen? ¿Tienen repercusión? ¿O es un público muy definido, solamente a la gente que le gusta hip hop? A mí, por ejemplo, yo soy más del rock, pero me gusta por ahí escuchar algo distinto, ¿no? Y no sé, es medio raro porque hay gente que escucha reggae y le gusta, hay gente que escucha hip hop, son re puristas y les gusta también. Sí. Y hay gente que le gusta así como los temas más tranquilos, que tenemos un par de baladas y les gusta. No sé, igual es como una idea medio loca la nuestra, ¿no? Es, viste, como no sé, como una banda de rock muy definida en un estilo, ¿viste? Sí. Y eso es como que abre cabezas también. Nosotros hace poco estuvimos hablando también con una banda también que arranca, que está comenzando, qué sé yo, y ellos hacen hip hop con folclore, ¿no? Se llama folk hop, ¿no? Una banda que toca en los trenes. Sí. Y bueno, y habían hecho una mezcla de eso. ¿Ustedes también quieren hacer crear un género nuevo por ahí? Y si sale, bienvenido sea, ¿viste? Igual me parece que estamos encontrando como nuestro sonido a poco, que es lo que estamos grabando ahora, digamos. Estamos produciendo en nuestro estudio y está quedando más bueno. El disco que grabamos ahora, que salió en febrero, es como más de canciones, ¿viste? Como muy de melodía, como casi acústico, ¿viste? Tiene así como arreglos orquestales. Y lo que estamos haciendo ahora es como medio, tiene mucho sinte, ¿viste? No sé, la verdad que no hay ese sonido acá en la escena del rock de acá, no creo que haya. Está bien, bueno, entonces es un género nuevo, vamos. Revolución Sonora muestra a las bandas nuevas, esas bandas que no tan nuevas, porque vienen trabajando hace un montón, y hacen cosas nuevas, y está bueno que la gente conozca. ¿Por qué eligieron Fangodélicos como nombre? El nombre, y porque el fango, nosotros siempre, cuando empecé así con la idea con Eric, siempre pensamos así, primero que parte del funk. No, pues está buscando la cámara. Bueno, le vamos a sacar foto a los chicos. Entonces el funk, el fango, los colores, así como que se relacionan con la estética que estábamos buscando. Entonces asociamos así la psicodelia y el fango y quedó Fangodélicos. Ah, perfecto, bueno, muy bien, bueno. Flayaron un poco para el nombre, sí. Está bueno, creo que la mayoría de los músicos tienen que sumergirse en un mundo diferente y se inspiran de esa manera, de ahí salieron los grandes músicos, la verdad que los avalo. Chicos, igual quédense en el estudio, van a tocar otro tema, la gente los va a escuchar, así que es muy bueno, van a escuchar algo mejor todavía, o sea, más que esto, no sé. Pero bueno, va a estar muy bueno. Quédate en Revolución Sonora y sigue escuchando un poco de música. Estás en internet a la noche y de repente tu PC te dice: error, nivel de aburrimiento muy alto. No compres una nueva. Escucha Revolución Sonora, miércoles a las 23 en Conexión Abierta. Una transformación de tu lado. Estamos escuchando los Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. Qué tema, ¿eh? De los Guns. Muy lindo, ¿eh? Temazo. Antes le quiero agradecer a la UMI, la Unión de Músicos Independientes, dirigida por Cristian Aldana, que gracias a ellos podemos promocionar el programa y a su vez los chicos, como Fangodélicos, pueden venir a presentarse, a tocar al piso y muchas bandas se pueden dar a conocer, ¿eh? Muchísimas gracias a la UMI. Y así, este Fangodélicos va a seguir tocando temas para que la gente pueda saber de qué se trata. Bueno. Ahora cambiamos así de la, vamos de la pampa, amanece. Sí. ¿No? Nos despertamos así, vemos así en un árbol el alba. Ah, ¿ah? Lo veo, dale que lo veo. Bueno, vamos. Thank you. bien. Algo distinto, acabo de ver el árbol, veía cómo se alejaba la banda, los hip hoperos, entre ellos estaba Iria Curiaki y Ande Valderrama, y se asomó otro estilo de música, ¿no? Sí, sí. Otra diferente, ¿no? Eso es una balada, ¿no? Algo, y bueno, y en el disco este nuevo que ustedes están haciendo, ¿tiene un poco de todo esto? No, me parece que no hay tanta balada, es así como más medio funk, así de los 80, sí. Sí. Más arriba, ¿viste? Ajá, y influenciado con sonidos del reggae, así del dub. Ajá. Con mucho delay. ¿Viste? Así como medio cosas en contratiempo. Claro, no, estos temas, bueno. Este tema estaba en el primer claro, disco. En el primer disco. Sí, salió ahí en febrero. Está bien. La gente que quiere escuchar la música, ajá, ¿usted dónde lo puede hacer? En el MySpace, ahí es myspace.com/fangodélicos, ahí está toda la bueno. data. Escribí así que tocamos este viernes, no, el otro. Sí. En Quilmes, en un boliche que se llama Dunque, y vamos a presentar, ajá, el disco después de un tiempo. Queda en Garibaldi 278, creo, bueno, sí, en el centro de Quilmes. Muy bien. ¿De dónde se conocen ustedes, todo el grupo? ¿Son del barrio? Bueno, nosotros dos somos primos. Sí, ah, no, bueno. Sí. Así que familias. Yo a él lo conocí en la cuna, digamos. Claro. Se entré así, chiquito, lo vi el chabón, claro, y dije, ya está. Que va a ser músico. Después a Eric, el tecladista, sí, puso un cartelito que estaba buscando tecladista de mente, sí, y apareció... Tecladista de mente. Claro. Y apareció Andrés Jiménez. No, mentira. No. Andrés Jiménez con teclado. Bueno, y así como que se fue armando la movida, por suerte. Claro. Y el chico que toca la percusión es un amigo del barrio, y otro invitado que toca la percusión es un rapero amigo nuestro. Ajá. Así que igual la pasamos bien, entonces básicamente... pasarla bien. ¿Cómo se llevan además de la familia, no? Porque, ajá, más allá de que es, la música es una, es, podemos decir, una pasión de cada uno, por ahí para algunos es un pasatiempo, genera por ahí algunas controversias en el grupo, ¿no? Hay uno que me gusta tocar esta nota, otro no. ¿Cómo se llevan ustedes? ¿Sí es en el tema de la producción? Sí, ahí... en la producción, en general. No, la verdad que últimamente no tenemos mucho lío con eso, nos entendemos bastante. Debe ser porque, no sé, porque la sala es chica y capaz que si nos juntamos ahí se pudre todo. Están conectados, se prende entonces. Fuego. Está bien. Sí, la verdad que sí, eso está bueno. Hay como así como un ambiente de banda que hace rato yo no, sí, no sentía, digamos. Nada, mira qué bueno. Bueno, es importante. ¿Y el estudio de grabación que ustedes dijeron que es propio? Uh-huh. No, estamos armando en mi casa, digamos, como a poco. Y ahí les la idea es grabar a partir de ahí todo independiente. Sí, por ahí las baterías las grabemos en otro lado, pero claro, las demás cosas estamos grabando ahí, está bueno, las percusiones, los teclados, viste, las voces, así que estamos con tiempo ahí produciendo. Nuestra idea es sacar un EP de 5 temas a fin de año o principio del año que viene, y en diciembre largar un EP por internet tipo gratis, regalarlo, bien, de 5, claro, temas. Así, perfecto, como, ¿entendés? Mitad y mitad. Sí. O sea, 5 te lo regalo. El las otras 5 acá. Después te lo vendo. Claro. Así, muy bien. Entonces, si los pueden escuchar, lo pueden hacer. Ah, en MySpace están ahí los temas. Bueno, chicos, si quieren, pueden otro tema más. Pueden tocar otro tema más. Bueno. Así la gente se deleita con Fangodéticos. Bueno, vamos a hacer uno nuevo. Bueno, a ver. ¿Viste? Che, ¿se puede apagar la luz? Bueno, no se quieren apagar los chicos la luz. Porque tiene así como un aire. No, bueno. Sé. Después no se puede apagar la luz. Ahora apagamos la luz de allá. Ahora se la apagamos. Apaga la luz, Eva. Buscamos la libertad en esta canción, que muy se llama bien. Soy libre, hermano. Entonces por eso. Bueno. Hermanos, levanten las manos. Le vamos a apagar la luz y vamos a escuchar entonces a Soy libre, hermano, ¿no? Vamos con las luces apagadas. Y esto es algo. Producción nueva, gente, ¿eh? Yo quiero, voy a sacar fotos de este momento y lo vas a poder ver en el Facebook. Así que acordate que estás escuchando Fangodélicos, esto es algo nuevo. La ingratitud. graciosa. Canciones, cosas locas y algunas mariposas, quedan pocas. Como ellas, como yo, tanteo mi destino con los ojos vendados. Y como de Nelson, aprendo a los golpes. Yo soy mi propio maestro. A ver, entonces, soy libre, hermano. Soy libre, hermano, así. Soy libre, hermano, bailando en un sinfín. Y a veces no sé si quiero esto para mi vida. Empujado por una sonrisa, todo lo puedo lograr. Siento hijo del verano, inmadecido por un don, hermano. Voy a tantear por los codos nuevamente una melodía, o hacer una canción encadenada. Hey, taquito, compadre, préstame tu balsa. Es que a veces quiero descansar, elevar ancas y saltar por otro mar. Doy tu mirada al sol de mis días. Soy libre, hermano, así. Soy libre, hermano, bailando en un sinfín. Soy libre, hermano, así. Soy libre, hermano. Oh. What's up, fango de licor? Muy bien, estamos a oscuras, hay que retratar retratar este momento, así que por favor, fotógrafos, ya están sacando las cámaras de fotos para sacarnos el momento. Estamos a oscuras, no nos cortaron la luz, no fue Macri, no fue nada, fue Fangodélico. Fue Fangodélicos, que está en el piso revolucionando acá en Revolución Sonora, y el tema llamaba Soy Libre, Soy Hermano. Libre, hermano, va a estar en el próximo EP. Muy bien. Nota, por favor, que además adentro del estudio también se apagó la luz. Los operadores también apagaron la luz. En una parte de la canción decía, a veces no sé qué hacer, ¿no? Sí, que... sí, dice, a veces no sé si quiero esto para mi vida. Si quiero esto para... ¿Ustedes quieren esto para la vida de ustedes? ¿Tocar por siempre música? Sí, sin hablar, a full. Uh-huh. Sí, no cabe duda. Pero igual está bueno tirar esa cosa, ¿viste? Porque sí, es como, mira, te dejo pensando vos. Claro, claro, claro. Eso. ¿Cuál es el proyecto que tienen con esto? Más allá de que, digamos, en líneas generales, ustedes quieren hacer vivir de esto. Sí. El proyecto es seguir juntos primero como banda. Me parece que eso es pasarla bien. Pase. Yo me refería, digamos, a nivel mensaje o algo así. No, ni, no sé si, en realidad no sé si tenemos un mensaje. Lo que sí estaría bueno que la gente que nos escucha y nos conoce es como que abra en la cabeza y sea, bueno, está bueno hacer cosas sin prejuicio. Claro. El prejuicio, olvídate, poner ahora en vivo estamos haciendo al final del show un popurrí así de los 70s al 2000. Una cosa. Es internacional. Está bueno. Hacemos Pescado Rabioso, Papas Blues, enganchado con, no me acuerdo, con uno de Queen. Está bueno, ¿viste? Claro, algo distinto. Está muy bueno, está bueno. Bueno, chicos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno. Si quieren, pueden repetir las próximas fechas del show, de los próximos shows. Vale, era el viernes 22 en Dunkel, sí, que es Garibaldi 278 en Quilmes. Presentamos el disco a las 10:30 de la noche. El segundo disco de Fangodélicos. Y bueno, y pueden escuchar la música por ahora en MySpace, ¿no? MySpace.com/Fangodélicos. Les agradecemos a todos los que nos hicieron el aguante, están escuchando ahí. Un abrazo a todos. A todos los fans de Fangodélicos. Entonces, un gran saludo a todos ellos. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Gracias por compartir. Un saludo a todos. Seguimos en más Revolución Sonora. Vamos a escuchar un poco más de música. Poder hacer el valle calchaquí y pasar. pasaron más de un siglo en medio de una guerra sin fin. Indios que me resistieron 130 años con valor. Los guardianes de la tierra contra el colonizador. Desterrados de su dios, su creencia natural. Los fueron extinguiendo con torturas y maldad. Obligados a marchar desde el valle a la ciudad. Vencidos de hambre y sed, pero en combate jamás. Sin dudar, para no ser sometidas y su raza pura preservar. Indios Quilme infinitos cada noche vuelven a brillar. Reencarnados en estrellas, desde el cielo nos verán. Desterrados de su dios, su creencia natural. Los fueron extinguiendo con torturas y maldad. Obligados a marchar desde el valle a la ciudad. Vencidos de hambre y sed, pero en combate jamás. Oh, oh, oh. Personalmente creo que todo esto es una locura. Personalmente... Psicodélica Star de la mística de los poderes. De misterio, de amor, de dinero y soledad. Bueno, tenemos más respuestas a la consigna. Recién acabamos de escuchar un tema inédito de nuestros amigos de Fangodélicos, sí, que estuvieron acá con nosotros en el estudio. Florencia Grillo nos responde que solo por hoy le daría el peor insulto a Fito Páez. Respeto su música, pero me enojo mucho sus dichos. Que se vaya a vivir a Rosario o a Madrid. Es un sentimiento que está creciendo cada vez más este último comentario, sí. Que se vaya afuera a vivir. Me olvidé de decir, estamos escuchando antes a Jauría con Indio Quilme. Ahí está, bien. Un saludo a Ray Fajardo también, que pasaron por acá por Revolución Sonora. ¿Qué opinas de Fito? Es polémica, por ejemplo. Con respecto a lo que dice Flor Grillo, nuestra oyente, la confesión de Filmus, el enojo de peronistas y gremialistas y el asco del vecino Fito, ¿no? Esto es lo que decía, ¿no? Lo que las declaraciones que hizo Fito Páez. Dice que es difícil calificar a los demás y mucho más a los de la misma cuadra, pues el mismo Fito Páez se reconoce como vecino de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y uno se lo ha cruzado por el barrio Palermo llevando a pasear a su hijo a las plazas, porque él es un porteño más, ¿no? La gente lo considera un porteño más. Habría que tomar nota que ese barrio pertenece a la Comuna 14, en la que Mauricio Macri y María Eugenia Vidal obtuvieron el 54% frente a Filmus, y que obtuvo el 21,37%, ¿sí? Situaciones parecidas a la del músico han experimentado durante un largo domingo, el domingo que fueron las elecciones, dirigentes peronistas y sindicalistas con el anclaje en el distrito porteño. pero hacia adentro del Frente para la Victoria, o sea, la fuerza política del kirchnerismo, sí, pasó esto. Y ahora bajo el... parece que bajo... bajo las declaraciones de Fito Páez, que dijo, me da asco la mitad de Buenos Aires, así escribió el cantante rosarino, y está afincado en estas comarcas, vitupera a la mitad de los porteños que le gusta tener el bolsillo lleno, a costa de que no me importa. Esto fue lo que dijo Fito Páez. La verdad que nosotros, yo por mi parte, lo quiero mucho, Fito Páez, me gusta mucho la música que hace, pero dice, tiene estas declaraciones que dejan mucho que desear, ¿no? Nosotros lo tenemos como un porteño más, ¿no? La gente que vive, por lo menos la gente que vive en Capital, ¿sí? Es un rosarino que hace mucho que está viviendo en Buenos Aires, precisamente más en la ciudad de Buenos Aires, donde está hoy por hoy liderando Macri con la mayoría de los votos. Y dijo estas... No sé qué le pasó a Fito Páez. No sé si... Parece que está teniendo problemas con el INADI porque, obviamente, por discriminación, ¿no? Y por estas declaraciones que hizo. En la carta que publicó, que a esta altura ya podemos decir que fue una carta desafortunada, muy posiblemente las lecturas que sean dan para herir la susceptibilidad de mucha gente, que yo comprendo, también, es una opinión personal, que no les guste. No obstante, yo creo, Cintia, que acá el único perjudicado por estos comentarios va a ser el mismo... El mismo Fito. Mauricio Macri. Y además Macri además le redobló la apuesta, no. Y dijo, no, pero vos me apoyaste. Bueno, está todo bien con vos. O sea que encima le hizo un favor a Macri. Bueno, muy bien. Pasamos al espectáculo ahora entonces. La diosa del cine, podemos decir, no es la Coca Sarli, no es Marilyn Monroe, ella es Florencia Brañeiro. ¿Cómo estás, Florencia? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Saben que de chica me decían Coca? Mirá, viste cómo es. Un dato que no decía, pero me decían Coca. ¿Coca por qué? Porque tomas mucha Coca-Cola. Pero creo que dos personas me decían. Tenías mucha Coca-Cola. Mi papá y mi tío. Pero no era porque tomas mucha coca, porque tenés muchos pechos, o porque tomas otro tipo de bebidas. Sí, por la Coca Sarli. Viste que los apodos nunca se sabe bien porque. Pero bueno, son esas cosas de la vida que te quedan. Sí, es una nena. Y ahora solamente dos personas me lo dicen, así que. Bueno, ¿cómo estás, Florencia? ¿Cómo andás? Bien, todo bien. Queremos saber qué es que hay en el cine. Las novedades, sí. Bueno, chicos, se viene la reapertura de Village Recoleta. ¿Se acuerdan que hace como un año y medio o dos que está ahí en obra? Sí, había fundido el Inversor. No sé si se invirtió de nuevo, no sé bien en cómo... Me parece que lo vendieron, ¿no? El dinero, claro, creo que sí, pero es toda una reapertura. Lo mismo va a pasar con los cines que estaban sobre Santa Fe, los Atlas, también se van a reabrir. Ah, mira vos, esos eran buenos. Sí, va a haber una reinversión, así que, bueno, mañana abren los de Recoleta, que estaba bueno, porque vos por ahí ibas un domingo a pasear Recoleta y a la nochecita te podías ver una película. Es verdad. Estaba piola. Y los que tenían tarjeta de... Claro, de los bancos. De los bancos, no voy a decir. Sí, podían aprovechar. Claro, podían aprovechar. Sí, inclusive se dice que aumentó un 15% en comparación del año pasado la concurrencia a los cines. Claro. Yo te digo que doy fe porque el sábado estuve en el Village de Avellaneda y era un quilombo. Sí. Era un caos de gente, cola y cola. O sea, hay que sacar la entrada antes por internet, así uno se ahorra toda esa cola. Claro, mira vos, la gente está apostando al cine. Está bueno, una salida. Está bueno. Sí, bueno, y esta reapertura va a estar buena porque inclusive ahora vienen las vacaciones de invierno. Y para los chicos, para la gente que ahora por las cenizas no se puede ir al sur, puede aprovechar Buenos Aires. Bueno, entonces nos quedamos acá en Buenos Aires mirando un poco de... y escuchando Revolución Sonora y escuchando Florencia a ver qué claro, tiene. Claro, tal cual. Bueno, chicos, les comento. Ahora como vienen las vacaciones de invierno, están en cartel Cars 2, Transformers, Kung Fu Panda 2. Mañana se estrena la de Harry Potter, la última para los fanáticos. Viste que las de Harry Potter... ¿Cómo lo tenés el título entero, Harry Potter? No, ¿sabes que no lo tengo? No lo noté. Porque como yo no soy nada seguido de las películas. No, porque son unos nombres larguísimos. Porque a mí se me ocurre, por ejemplo, hacer un título que se llame Harry Potter y lo que el viento se llevó a la vuelta de tu casa en Diagonal Norte 9 de julio. Cuando, ¿no? ¿Viste? Es como que no terminan más los temas. No terminan más. Los títulos de Harry Potter. Esta última parece que va a estar buena. Lo que pasa es que no vale la pena, si vos no viste las anteriores, mirar la última. Onda, vas a estar medio descolocado en el cine. Claro. Igual parece que va a ser la última de todas, ¿no, Flor? Sí, es la última de todas, es el último libro. Y aparte ya los personajes no quieren dedicarse nunca más a hacer ninguna... Ni quieren saber qué es Harry Potter. Además, Harry Potter, el actor está muy grande ya. Está para otro tipo de películas. Tiene como 40, años. No, es terrible. Además, yo me enteré hace poco que él fue alcohólico mucho tiempo. No, Harry Potter, no. Sí, y no se enteraron los medios. O sea, recién ahora salió a la luz todo ese ¿Viste tema. Viste que pasa mucho en las películas estos chicos que comienzan con mucho... Sí. Macaulay Culkin. Ese también, de Mi Pobre Angelito, también tenía pero una... Pero ese se murió. Sí, bueno. No, murió, no. Bueno, No sé si murió. Seba, no lo matés antes de tiempo. Ya sé que por ahí no te bancabas. Está destruido, pero no murió. No, creo que murió, en serio. Bueno. Y si no, me estoy mandando una terrible. Ay, voy a verificar eso, por favor. Por favor, lo verifiquen. Para la semana que viene. La semana que viene vamos a verificar si está muerto o no. Por favor, sí. Sí, mi padre Angelito palmó. Bueno, y acá, y a nivel nacional, ¿se acuerdan de Nico, el que trabajaba en Brigada Cola? Sí. También. Ese está tras las rejas. Ese está en la delincuencia. Todos, o sea, los que empiezan de chiquito, Camilo Caballasca. Es un tema. Inclusive el personaje es Harry Potter. Ese fue el que murió. Claro. Lo que iba a decir, el personaje de este chico de Harry Potter, yo no lo veo en otra película. No sé, lo ves en acción. Sí, ¿no? Es verdad. No sé. Va a ser por siempre Harry Potter. Tal vez como terrorista, ¿viste? Esa cara de nerd así con computadora que hacen bombas. Puede andar. Bueno, en un momento también se dedicó al teatro en Londres como para alejarse del personaje este. Y bueno, son cosas así medio hollywoodenses. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Y hay algo más? Les tengo para nuestro target, digamos, cine. 8 minutos antes de morir es un film de Duncan Jones. Duncan Jones es un director bastante nuevo, es el hijo de David Bowie. Yo no lo podía creer cuando lo leí, no sabía que tenía hijos. Y menos que el hijo se dedicaba al cine. Bueno, este film es como bastante taquillero dentro de los que hay ahora así para adultos. Bueno, es dentro de la ciencia ficción, es un militar que lo introducen en el cuerpo de un hombre y tiene 8 minutos para evitar un ataque terrorista. Eso vendría a ser como la premisa. Sí. Entonces el tipo es como que viaja en el tiempo, en el cuerpo de otra persona, porque el cuerpo de él es como que él fue un militar y quedó como medio desintegrado. O sea, como que quedó una parte. Claro. Como que yo te diría de la cintura para arriba que el tipo. Era entonces, torso nada más. Inventan como una cápsula del tiempo que el tipo viaja, pero en el cuerpo de otra persona. Y él tiene que buscar quién es el terrorista, porque el terrorista después planea como hacer explotar todo Chicago. Entonces él, hay varios viajes y tiene que ir recopilando ese dato, más que nada. ¿Cuántos pochoclos le das a esta? Mira, yo te digo que yo no soy muy amante de este género, pero la verdad que está entretenida la película. Ajá, bueno. Y bien es como robo de Avatar, de Matrix, claro. Es como una fusión de todo, el origen, qué sé yo, al menos yo en el origen me quedé dormida, en esta me gustó. Bueno. ¿Sabés a qué me hace acordar por el argumento que me contás? A 12 monos. A 12 monos, es una fusión de todo. Lo que pasa que tampoco queda muy claro, es como que la premisa es como que los 8 minutos significan los 8 minutos que uno, después de morir, la memoria guarda 8 minutos. Una cosa así viene a ser. Ah, bueno. Una cosa muy rara, no sé. Porque la verdad, toda una vida vivida para recordar solamente los últimos 8 minutos. Claro, te quieres matar, claro. Pero bueno, no sé, está entretenida. Si no, bueno, la otra propuesta es Medianoche en París, que es la de Woody Allen. Sí. Que fue la que apertura del Festival de Cannes. Y bueno, este director nos tiene acostumbrados como a tener casi 2 películas anuales. Entonces, ahora está grabando en Roma con Penélope Cruz una nueva película. Bueno, está buena la peli. O sea, hay críticos que dijeron que es como la típica película de Woody Allen con su personaje medio que es fracasado, medio hipocondríaco, así, y... este Woody. Claro, en realidad ahora está el personaje es Owen Wilson, que es el, ¿se acuerdan? Sí. El que hace todas las comedias. Sí. Bueno, sí, yo no me lo bancaba Zoolander en otras películas. En esta película la verdad que me gustó, porque la dirección de Woody Allen se nota en el protagónico de él. Él es un hombre que viaja con su novia y los suegros a París. Y bueno, él es como un enamorado de París y de la Belle Époque de los años 20, y los suegros y la mujer están tipo pasando por ahí, pero son como los típicos yanquis que quieren vivir en Estados Unidos, no les gusta, o sea, ni piensan vivir en París, claro. O sea, bueno, entonces, están por negocio. Esta sería la antítesis a 8 minutos, ¿no? Sí, no, pero ojo, porque hay un dato que es fantasioso, porque él en la medianoche de París, él va y camina por las calles y es como que se traslada a la Belle Époque, a los años 20, y se encuentra con los artistas como Pablo Picasso, Hemingway, todos ellos. Entonces ellos son los que reimpulsan, que como él es un guionista, en que en realidad se dedique a la novela, que es lo que más le gusta, y en quedarse a vivir a París. Bueno. Entonces eso es como una cosa media, como si fuera ciencia ficción de alguna manera también. Bueno, muy bien, Florencia, muchísimas gracias. Bueno, chicos, esto es lo que hay, digamos. Es lo mejor, ¿sí? Lo mejor lo trae Florencia Brañeiro, así que te vamos a estar esperando para el próximo miércoles. Dale, perfecto. Ya tenemos algo para hacer para estos días, ¿sí? Hasta el miércoles. Bueno, Flor, te mandamos un beso grande. Chicos, hasta la próxima, un beso grande. Hasta la próxima. Hasta luego. Ahí pasaba Florencia Brañeiro con lo mejor del cine y ahora escuchá a Yuchu con Vértigo. Michael de Capanga. Quería mandarle un saludo a toda la gente que está escuchando Revolución Sonora, que es la gran revolución sonora del rock and roll. De mañana, por la mañana, venga a resaca, no se está mal. Después de todo, hace la vida, todos nos vamos al mismo lugar. Viví la revolución deportiva en Revolución Sonora. Ahí estabas escuchando hace un ratito, antes del saludo de Michael de Capanga, Ayuchú con Vértigo. Y ya está él, el especialista en fútbol y en todo el ámbito del deporte. Él es Esteban Armayor. Buenas noches, Esteban. Buenas noches, Cintia, Sebastián, Federico, ahí toda la gente, ¿cómo les va? Buenas noches. ¿Cómo andás? Bien, bien, bien. Deportivamente hablando, satisfecho. ¿Cómo estás? Satisfecho porque se vio buen fútbol, bien, Cintia, bien. Como les decía, hubo goles que queríamos ver. Bueno. Basta de 0-0, basta de 1-0, basta de ser tan amarrete. Sí, es verdad. Esa sería la palabra. Y cosas importantes, se definieron los cuartos por un lado, Argentina va con el clásico rioplatense, en un partido que tiene mucha paridad históricamente hablando. Cada vez que se enfrentaron, Argentina ganó 13 del total, Uruguay 13, 3 empataron, hablamos en términos oficiales, y apareció Brasil. Sí. Nunca hay que confiarse de Brasil porque Brasil aparece. Qué miedo que y me ahora dio. Está fuerte. Qué miedo que me dio cuando vi recién el resultado de Brasil, ¿no? Me dio un miedito bastante importante, ¿eh? Y bueno, hace bien, así que además con esta victoria, con lo que pasó en el grupo B, Costa Rica se queda fuera. Realmente Costa Rica no merecía pasar. No. Pasaba primero, segundo y los dos mejores terceros, Costa Rica se queda fuera. Pasa Paraguay ajustadamente contra un astotinto, hablamos de Venezuela, que está jugando buen fútbol. Sí. Tiene limitaciones, es cierto, pero ha crecido mucho, empató sobre la hora. En el último minuto el director técnico le dice al arquero, anda a cabecear. ¿A qué? ¿A dónde? Decía, no entendía nada. Metió en el área, bajó una pelota 3-3 y a cobrar. Claro. Gana Brasil 4-2. Empieza a meter miedo. Argentina ganó, pero no le ganó a un gran rival. Eso hay que reconocerlo. Es verdad. Lo venimos hablando. Es verdad. No éramos los peores, ahora tampoco somos los mejores. Todavía creo que Argentina no tuvo una prueba, que se iba a tener el sábado. ¿Vos decís que tuvimos el partido regalado? Y bueno, convengamos, sí, es mucha diferencia. Claro. Por ese detalle, Cintia, primero porque Costa Rica trajo juveniles, y los juveniles de Costa Rica no son los juveniles de Brasil o los juveniles de Uruguay. No son las piernas de los jugadores. Claro, no son las piernas de los jugadores de Brasil, bien trabajadas. Ah, te gustan las piernas de los jugadores. Y nada, lo que pasa es que un tiro de ellos de medio campo la meten de uno. Y los brasileños la embocan, tiene más precisión. Claro. Un jugador amateur en Costa Rica, no nos olvidemos. Por eso. Sería como que Sebastián, que le digan, Sebastián, veniste a jugar de dos. ¿A quién marcó? A Messi tenés que marcar. Claro, no. Así, ¿viste? No. ¿Vos te acordás lo que sucedió con Argentina en el Mundial? ¿El primer rival en serio que nos tocó? En Argentina, en el Mundial. Estamos hablando de Sudáfrica 2010. Sí, con Alemania. Perfecto. Primer rival armado que nos tocó, fuimos. Bueno, nos metió 4-0. Ahí está. Hablamos de Alemania. Previamente había jugó con un México que es de respetar también. Pero Argentina, bueno, tiene en el golpe a golpe, debe ser efectivo. Así se va a plantear el partido contra Uruguay. Uruguay tiene grandes jugadores y va a haber un partido aparte con Forlán. Me parece que va a haber muchos folclores, sí, doble sentido con el tema de Zaira. Sí, sí. Argentina tiene que ganar, y Argentina, si gana, que todos creemos que sí, jugaría con el ganador de Colombia-Perú e hipotéticamente jugaría con Brasil en la final. Imagínense, cierren los ojos conmigo, a ver. Monumental. Sí. 60.000 personas. ¡Oh! Son el himno de Argentina y el himno de Brasil. ¡Ay, Dios! Minuto 90, gol de Leo Messi. ¿No sería soñado el final? No, terrible. Sí, terrible. Muy bien, igual muy falta, bueno. Igual falta, pero sería lindo. Así está placida Copa América. Colombia va con Perú, Argentina-Uruguay, 19-15. Buen horario. Porque mucha gente, he tenido la posibilidad de hablar y me dice, no pude ver ningún partido de Argentina porque juega en la semana, la verdad que complica, claro. Bueno, el sábado un gran día, Brasil va con Paraguay y Chile con Venezuela, Venezuela, qué bueno, lindo este Venezuela, bueno, entonces, a su nivel. Bien, vamos a esperar para el sábado a que se enfrente ante Uruguay y vos, ¿cuántos goles crees que puede llegar a hacer Argentina? Y yo creo que Argentina dos goles puede hacer. Bueno. Dos goles puede hacer. Muy bien, entonces. Bueno, van a arrancar los torneos también, comento brevemente. Sí, sí. Ya sabemos con quién River. Sí. Hola. ¿Con quién? Sí. Sí, ahí te escucho, te escuchamos, a ver. River arranca con Chacarita la primera fecha, después va a jugar con Independiente Rivadavia Mendoza y en la tercera recibe a Desamparados de San Juan. En la fecha 17, River Boca, Boca Unidos. Sí. Pero River Boca se va a jugar. No sé cómo estamos de tiempo, tengo información de Boca también, díganme cómo estamos. Bueno, rapidito y mandamos un poquitito de Boca y nada más, porque no hay que darle mucho espacio. Juan Román Riquelme dijo, okay, a ver, qué mala, están entrenando en Brasil, y Juan Román dice, esta puede ser la levantada de Boca, está entrenando fuerte y se tienen fe en el club de la Ribera que, bueno, funciona la ficha de River de que Boca descienda la temporada que viene. Eso estará en los planes del equipo de Falcioni, que tiene que hacer las cosas para que no pase. Y rápidamente Independiente, que va a tener Copa Sudamericana, Recopa contra el ganador de la última Libertadores, no hablamos de la 2011, sino de la 2010, que es el Inter de Brasil, y va a jugar una Recopa también contra un equipo de Japón que ha ganado una Copa Asiática. Muy un bien. Club como Independiente que ayer perdió 4-0 con Defensa y Justicia. Ojo al Piojo, un equipo de la B que va a jugar con River en la quinta fecha. Bueno, bárbaro. Esteban, muchísimas gracias. Muchas gracias. Entonces, la semana que viene vamos a hablar sobre la repercusión del partido de Argentina ante Uruguay. Después vemos. La semana que viene ya hablamos directamente si Argentina está o no en la final porque el martes juega la semi. Ay, qué dolor. Bueno, Esteban, te agradecemos. Te mandamos un beso grande. Un abrazo, muchachos. Buen Esteban. Un abrazo, gracias. Ahí pasaba Esteban Armayor con lo mejor del deporte. ¿Estás cansado de los programas bizarros y decís siempre lo mismo? Revolución Sonora, eso que te hacía falta. Miércoles a las 23 por Conexión Abierta, una transformación de tu lado. Tiempo, la fama de los morados se estaba yendo para arriba como pedo de buzo. Cuarto se estaba convirtiendo en el gigolo más destacado del pueblo gracias a la centena de ancianas que habían saciado su sed con el famoso muchacho al que a partir de ahora llamarían 2,99, casi 3 gambas. Mientras que Leopardo, influenciado por su hermano Denso, descubrió que podía obtener un rédito económico bastante elevado si hacía que su mujer, Pancha, accediera a erotizar las pantallas de todas las computadoras del mundo vía webcam. Cosa que con solo el hecho de proponérselo, esta aceptó encantada. Buen día, Cuarto. Esa, vamos, ¿cómo va? Hola, ¿todo bien? ¿Qué es todo este bloc de hojas escritas? Pará, no me distraigas que me equivoco y me muero, ¿eh? ¿Tan importante es eso? ¿En qué carajo estás laburando? Esto, pasa que estoy acomodando las citas con las viejas, ¿viste? Si no me olvido y pierdo las clientas. Loco, te está limando a las jovatas. Y, viste, uno hace lo que se puede. Aparte, no te das una idea la guita que me dejan. Me compran pilchas, perfume y, sobre todo, me compran todos los productos que les llevo. Bueno, loco. Si a vos te cabe la carne de burro... Callate. Todo bien. ¿Lo viste, Denso? Sí, pasó más temprano. Me dijo que si iba a haber un local o algo así. ¿Qué sé yo? ¿Un local? ¿Con qué saldrá este pibe ahora? Buenas. Ah, ¿qué hace? Justo te estábamos hablando de vos, paré con la mesa. Ah, sí, mira vos. ¿Y ahora qué hice? No, nada, creo. Es que lo de eso de local, ¿qué fuiste a ver? Nada, nada, el viejo loco quiere abrir un cannabis club en el centro y como el que pone la guita es él, yo voy para adelante. Total, las ganancias, vamos y vamos. ¿Y vos pensaste lo que te dije de internet? Sí, le tiré la onda a la flaca y me parece que le recabió, che. Así que tendría que armarlo bien y mandarlo a la web. Che, para, ¿qué pasa? ¿De qué me perdí? Mira, desde que Cuarto agarró esa jovata en el campo del tío Luis, no paró nunca más. ¿De qué te estás hablando? Eso. Che, pará. Estás bardeando a la mujer de... No. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Che, más respeto que mi futura mujer. No se rían. Bueno, la idea es que Leo va a convencer a Pancha para hacer una webcam hot y parece que Godzilla agarró el viaje. Ey, está buena la idea. Si querés, le agregamos alguna propaganda al local y si se puede, una mía y salimos todos hechos, ¿no? Denso era una máquina de negocios en su máximo apogeo. Estaba metido en todos los agujeros, sexo, drogas y rock and roll. Un fiolo con todas las letras. Cuarto y Leopardo no paraban de recibir consejos del mejor negociante de toda la ciudad, pero no sabía que todo lo que sube, en algún momento tiene que bajar. Y de noche a la mañana, el muchacho de las manos de oro se vio envuelto en uno de los mayores problemas que jamás haya tenido. Un conflicto de intereses con el socio mayoritario de todos sus negocios, lautariano Gómez Rajuña en Las Piedras. Mientras tanto, Leopardo y Pancha ultimaban detalles para su propio emprendimiento. Quiero volver como me cuesta. Reina, ¿qué te parece la idea? Está buena, ¿no? Ay, Miran, yo soy un poco pudorosa en ese sentido. No te olvides que recién ahora me estoy insertando en el mundo de la sexualidad. Quédate tranquila, que después de la primera vez... ¿Vos decís? Sí, te va a ir aflojando. Y lo vas a tomar como algo normal. De última hora, nos ponemos a grabar un par de cosas. Y si ves que no podés, paramos y todo listo. No, mi amor. ¿Sabés qué? Yo por vos hago lo que sea. Buenísimo. Parezco una oveja. Buenísimo entonces, porque te traje... esto para que te pruebes. Ay, ¿qué es esto? Es un par de conjuntitos. Un par de conjuntitos de la última línea que salió en el mercado. Dos o tres jueguitos y un par de giladas más. Lo bueno es que mi hermano nos hace de auspiciante y nos banca los gastos y toda la ropa. Mientras ponga una publicidad de local y de él en su nuevo emprendimiento. ¿Nuevo emprendimiento? ¿De qué me estás hablando? Sí. Parece que se está moviendo a las viejas de la ciudad y se está haciendo un gigolo famoso. Ay, mirá vos, tan estúpido que parecía tu hermano. Bueno, que mi hermano y yo lo banco a muerte. Y si el chabón le cabe a cualquiera, lo hace con la de él, ¿no te parece? Sí, obvio, no tiene nada de malo, solo que suena raro viniendo de tu hermano. Sí, ahora sí viene la parte esta. Mirá, desde que Cuarto agarró esta oveja en el campo del tío Luis. No, basta. No se ríen, no te rías. Una oveja, pero no lo puedo creer. ¿Una oveja? Amor, ¿una oveja? Eso no es nada. Si te cuento la de las gallinas, te vas a pegar un tiro a la cara, ¿no sabes? Ay, no te lo puedo creer. Cuarto con ovejas y gallinas, por favor, qué asquerosidad. Vos porque nunca lo probaste, ya te vas a enterar. ¿De qué me tengo que enterar? ¿Qué decís? No, de nada. Cuando lleguemos a casa te vas a dar cuenta de lo que digo. Si te va, porque explota. Cuarto, ese chico promiscuo de ovejas y gallinas, había terminado siendo una especie de gigoló extremadamente. Antes de emprender la huida, cuélame café y escríbeme una larga carta. Dame Por las mañanas atendía su sex shop a todo trapo y de noche se transformó. Quiero guardarte mil caricias al regreso. Quiero llegar amaneciendo con el cielo. Quiero volver como me cuesta. Desde que tenía espacio publicitario en internet, no paraba de llenar su agenda con turnos de compañía para adultas y damas de tercera edad. Aunque se sabe también que Cuarto, en el afán de la popularidad y el dinero fácil, hacía que algún hombre travieso caiga en su bolsa de vez en cuando. Y este, sin dudarlo, lo pasaba a valores. Panchar, luego de 16ª filmación que su futuro marido realizaba por las propagandas diarias de su webcam, decidió soltarse el placer extremo de la sexualidad e involucrarse al nuevo integrante de la familia, Ringo, un gran danés de solo 8 meses, delicadamente satisfactorio para su dueña y en cierta forma muy redituable para su dueño. ¿Quién? Luego de los 5 primeros intentos, ya está extenuado y convencido que el récord Guinness era prácticamente imposible de lograr, dado que Pancha, luego de su trabajo, no quería ni siquiera sentir un roce en sus partes más íntimas. Denso y Lautariano Gómez Rasguña Las Piedras, socios de aquel pequeño negocio que habían terminado siendo el más redituable de la historia del pueblo, ya eran dueños únicos y exclusivos de María Juana Cannabis Club, al cual asistían prácticamente los más importantes políticos, funcionarios y magnates de todos los alrededores. Tras un pequeño conflicto de intereses, decidieron apostar a vida o muerte todos los derechos relacionados al negocio de la marihuana. Al bajar un poco de la nube en donde estaban, se dieron cuenta de la gravedad del caso. Uno de los dos inevitablemente iba a perder la vida. Así que reflexionaron un poco y decidieron que dicha apuesta se realizaría mediante un partido de Pro Evolution Soccer en PlayStation, tomando, comiendo y fumando cuanto producto tuviesen a mano. Finalmente, los hermanos morados dejaron de lado esa idea absurda de venganza y terminaron siendo la familia más querida y solicitada de todo el pueblo. Leopardo, firuleando todo el día con su mujer, la más sexy de todos los pueblos aedaños, a su casa, a su perro y el negocio de internet en total crecimiento. Cuarto, con su local, sus mujeres, su fama, su dinero y una larga lista de pretendientes de ambos sexos. Y Denso, con los derechos de todo lo relacionado con la marihuana, ya que le ganó al Lautariano Gómez Rasguña Las Piedras 3-1 jugando con Barcelona. Y todo el pueblo marihuanero rendido a sus pies. Y colorín colorado, estas locuras han terminado. Pensando en... un aplauso para Cobardes, que ha terminado esta historia y este novelón. Quédate en Revolución Sonora para el próximo miércoles. Vamos a tener una nueva novela. Va a estar muy buena, promete. Y esto fue todo por hoy. Perdone a la gente que nos tentamos, pero bueno, es muy graciosa la verdad. Está muy buena y la sentimos y a veces no podemos. En la producción, Federico Canessa. En la producción, Noelia Pagano. En la columna deportiva de deportes, Esteban Armayor. En espectáculos tuvimos a Florencia Brañeiro. Y el mejor guionista, Matías Bento. Y un saludo a todos los que escuchan Revolución Sonora. Esto fue todo por hoy. Gracias y nos encontramos el miércoles que viene. Saludos.